Bienvenidos. Buenas tardes. Sí, señor. Tenemos aquí a Suriñe en el desenterrador. Cumple una promesa, rollo como las de la peña que va a Lourdes y tal, después de un fallido intento hace ya, pues no me acuerdo cuánto fue, pero sí... Pues 2-3 años, sí, tranquilamente. Que no salió adelante cuando el desenterrador andaba un poco navegando por el desierto. Pues tras un intento de hacer una sesión en condiciones, un versus, que los que ya escuchéis el programa conocéis perfectamente, pues por fin nos hemos puesto en serio. Y aprovechando que Free the Will, su banda, esa banda de stoner ácido que lleva más tiempo que My Bloody Valentine para sacar su disco, por fin va a publicar, tiene ya las canciones, todavía está... ¿Cuándo creéis que saldrá el disco? Pues con mucha suerte te diría que antes de final de año, pero cruzamos dedos. Vale, bueno, esperemos que sea en el 2016, así podrá estar entre los mejores estatales del desenterrador. Si no, tendrá que esperar 11 meses para estarlo en el 2017. En cualquier caso, pues bueno, lo dicho, hemos empezado con el último disco de Melmac, que ha salido hace muy poquito, la banda de Sopelana, que ya estuvo el año pasado en el 11º aniversario de desenterrador, ese dueto en la onda de Black Cobra que se ha sacado de la manga, un disco riquísimo, navegando por un sludge muy muy espeso, con buenas variaciones, con buenos matices y con una producción por parte de Iván Cormen, el lord del Gravasonic, de los locales de grabación de estudios de grabación y de ensayo que hay en Berango. Pues se han cascado un disco de puta madre. Ya que habéis escuchado la última canción del disco llamado Prehistorical y la canción que se llama I Knap. Y bueno, ya ha empezado el versus porque ya tiene una canción preparada Suriñe. Pues la verdad es que me ha venido a la mente lo primero UFO Mamut, que es un grupo que conocí en el Desert Fest, festivalazo de Berlín, en el cual vimos el concierto con Karsten, un chico alemán que conocí a través de una red social de Last.fm, ¿no? Que nos escribió en plan, oye, venís a este festival, he visto que venís, ¿os apetece quedar? Y dijimos, guau, venga. Sí, y es un grupo, UFO Mamut, que se me quedó clavada porque no conocía y lo disfruté mucho viéndolo con Karsten, con este colega alemán. Así que el tema que he elegido es Stardog, uno de los que más me mola, pero temazos todo. Sí, la verdad es que es una banda con una discografía bastante sólida en general. El Stardog este, que por cierto... Vale, del Idolum, del 2008. Yo les vi, la única vez que les he visto, porque te voy a contar antes de poner, porque tiene cojones. Les vi con Mo, una banda de Madrid que se han separado, que es lo mejor que se ha hecho en el estado, Madrid-Bilbao. Lo mejor que se ha hecho en el estado y probablemente lo que ponga después de UFO Mamut, y creo que no he traído, además. Pero bueno, una bandaza. Mo se comieron la tostada porque era una banda increíble. Pero UFO Mamut hicieron un bolo muy grande y la anécdota de este grupo es que anteriormente les iba a ver en dos ocasiones y en una cancelaron y en otra se les jodió el equipo en el Hellfest. Y sigo sin volver a verlos porque tocaron en el... UFO Mamut tocaron el año pasado en el Reverence, tampoco les vi. Porque a la vez tocaba otro grupo que me gustaba, lo que fuera. La cuestión es que por una cosa u otra estoy muy maldito con esta banda que me ha elegido para hacer versus de Melmac, Suri, de Free the Will. Así que ahí va Stardog. We'll be right back. Pues ahí tenéis la brutalidad que poco a poco se va creando cuando oís una canción de UFO Mammoth. La verdad es que muy bien, de este del disco de Idolum Stardog. Y bueno, pues aquí empieza, el versus ya ha empezado. Y yo creo que la mejor manera de contestar es con la banda que vi cuando vi por primera y única vez a UFO Mammoth, que es Mo, esa banda de Bilbao, Madrid, que para mí junto a Loan y alguna banda más de lo mejor que se ha hecho en el estado, cuanto a nivel rock, stoner, doom y más allá. Y es una gozada. Y yo creo que va perfecto de su disco, cuyo título nunca me cansaré de leer, que me encanta. He visto La Cruz al Revés, del 2006, la canción Lava. Mo. We'll be right back. Pues bueno, estaba a punto de acabar, no nos engañemos, ha sido una pequeña metedura de pata del desenterrador, que eso de poner música, estar aquí entrevistando a Suriñe, saluda otra vez para que sepa que existes. Hola, soy Suriñe. Es maja y toca la guitarra muy bien. Además, bueno, eso dicen. Por lo menos posa de puta madre en las fotos. Es lo que mejor se me da de todo. En cualquier caso, pues bueno, estamos oyendo Moss, has cortado la canción justo al final, y es que es porque me ha dicho Suri que le pegaba mogollón poner esto, y bueno, tiene sentido. Estamos ahora mismo navegando entre el sludge y el doom y el stoner y la psicodelia, y Electric Wizard era lo que tocaba. Sí, señor. De hecho, lo iba a definir como mainstream del doom, no sé si... No, sería justo. No sería justo porque nunca han sido mainstream. Otra cosa es que les conozca más gente ahora. Eso sí es verdad. Lo que hemos estado hablando antes, de lo que te decía, de esa gente que dentro de lo que cabe se mantiene fiel a sus principios el suficiente tiempo como para poder vivir para no de ello, caer en ese... vivir de ello, sí. Pero no tener que pedirle a alguien que devuelva los derechos de sus canciones. Por ejemplo, como le pasó a Lemmy. Electric Wizard, Danich, aunque el Juice WRLD, el cantante, es un imbécil y su novia más, pero bueno. We'll be right back. Mil temas de los que se pueden hablar en el desenterrador aquí con Suri, mil discusiones sobre música que nos distraen. Temazo de Electric Wizard que ha elegido Suri, y ahora lo voy a responder acelerando el tempo y quitándole un poco de gordura, pero sin salirnos del espectro stoner. Vamos a poner la banda en la que militara el ex guitarra Ed Mundell, el ex guitarra de Monster Magnet. Mira, de hecho este año les hemos visto también el Sonic Blast, con creo que solo quedaba un miembro original. Sí, el cantante, sí, el mismo de siempre. No, porque el cantante y bajista, sí. Que no me sale ahora el nombre. Que por cierto, tiene un grupo que todavía no he llegado a escuchar, que lo tengo descargado desde hace mucho tiempo, que se llama Godspeed. ¿Lo he escuchado? No. El anterior grupo a Atomic Beach. ¿Cómo se llama el tío? Mierda, luego lo iré. Ahí va, de su disco debut, que se nota que aquí estaba la guitarra Ed Mundell por la forma de riffear. Shit Kika. Here I was a huffing the airplane glue in a sandwich bag, you know, just all I could of breathing it on into my lungs and getting high, and then I'd take me a hit of that gas right after I'd hit. Man, you talking about a warped mind, I got one. And lighter fluid, you know, I'd sniff hit by the cans. I mean, I was Superman. Shit Kika, Atomic Beach Walks. Y no sé, No sé por qué al escuchar esta canción yo mismo le he pedido a Suri que me pida, que me elija una de las canciones del disco que pronto es en exclusiva, ¿no? Sí, sí. Muy en exclusiva, de hecho. Muy en exclusiva. Estoy escuchando uno de los temas que formarán parte del nuevo disco debut, a la vez, de Free the Will. Y se le dedicamos a nuestra gran amiga y guitarrista, no solista más que en ocasiones puntuales, Harty G. Laura, para los gente serios, dedicamos una canción del disco llamada Harty Party, si no me equivoco. Efectivamente. Ahí va, Free the Will. Finalmente. Justo detrás también del disco, claro, ¿no? Sí, sí. No, la verdad es que, joder, ya es que voy a decirlo para que lo diga Harty, a ver qué opina, a ver que lo digan las demás de la banda, incluso Nerea. La sensación que me ha dado al escuchar la batería, sobre todo al principio de la canción, esa naturalidad, esa soltura con la que, bueno, la chica, claro, tiene estudios académicos, se nota. Me ha recordado mucho a cómo toca y cómo piensa y cómo se plantea Charlie Watts, el batería de los Rolling Stones, su rol en la banda. O sea, el de un hombre que el rock realmente no, que no suene mal, pero se la trae un poco al pairo en el sentido de que no le... no es lo que escucha él cuando está en casa, pero le encanta tocarlo. Le encanta estar en un concierto, le encanta esa libertad y esa capacidad de improvisación que te otorga el rock, que es la música más estructurada, salvo el free jazz, lógicamente, que vas a hacer lo que te dé la gana, te concede. Entonces, por eso, lo he oído y he dicho, me he acordado del Charlie Watts tocando mientras piensa en qué va a cenar a la noche. Muy bien, Erea, muy bien la banda, muy bien. Uf, tengo muchas ganas de escuchar el disco, la verdad. Y nosotras de que salga. Sí, sí. Oh, estamos ansiosas ya. Estoy aquí negociando para ser manager en la sombra. Ahí queda, chicas. Bueno, a lo que vamos. Pues no sé por qué, como nos hemos salido tanto del rollo Doom Slash y nos hemos quedado con la parte más de psicodelia... Es que nos habíamos metido muy en lo profundo. Sí, no, podíamos, si no, nos estamos enterrando. Gracias a Dios. Yo creo que la psicodelia de Electric Wizard nos ha levantado un poco. Y luego pues haber puesto Atomic Beach Walks. Y voy a poner The Black Angels. Nos vamos ya a la psicodelia completa. Una banda que pues reclama un poco el legado de los Beach Boys filtrado por la Velvet Underground. De una manera, yo creo, como digo yo, los Beach Boys, pero puestos de heroína. Así que vosotros ya lo conocéis, los oyentes del Desenterrador, porque lo pongo con bastante frecuencia, pero voy a poner esta canción para mí que representa con toda su amplitud esa dualidad entre oscuridad y rollo soleado californiano psicodélico que tienen, esa especie de dualidad. Evil Things de Black Angels. Bueno, pues ahí habéis tenido a los Black Angels, que es una de las bandas, como el Desenterrador ya he dicho varias veces, y no me importa decirlo bien claro, en cuanto al rock, de una manera genérica se refiere, de lo mejor que ha sonado en los últimos 20 años. De hecho, le comentaba que me recordaba una especie de mezcla, ¿no?, entre Monster Magnet y The Doors, ¿no? Al final esos tecladillos es inevitable relacionarlos con The Doors, al final. Y bueno, también es verdad que esta canción es como más potente para lo que suele ser Black Angels, con lo que igual sí puedes, ese toque de Monster Magnet puede sonar más evidente, pero igual deberías de pensar más, digo, si cuando escuches más en adelante esta banda, las canciones más, más psicodélicas y más suavillas de Monster Magnet, de esas que son igual ahí un sitar y de esas movidas, porque yo creo que van más por ahí. Tanto ellos como la parte que a mí me gusta. Y bueno, ¿qué has elegido? Porque tanto hablar de Monster Magnet... Pues tanto hablar de Monster Magnet, he escogido un señor temón. Sí, sí. Look to your hope for the warning. Del Doves to Infinity, si no me equivoco. Efectivamente. Que es una puta obra maestra. Ese disco no, es que no le sobra ni un segundo. Y la cosa está en marcha porque ya han pasado 45 minutos. Mira, ni te has dado cuenta. Ahí va. Monster Magnet, look to your hope for the warning. Parked at your doorstep, and it's Bueno, ya con Monster Magnet entramos en ese final apoteósico de Look to Your Horror for the Warning. To Your Horror for the Warning, eso es. Putas preposiciones del inglés. Como lo pasaste en Australia, On, in, at, ¿cómo era esto? Cago en Dios, mierda, era above, below. Y luego te entienden todos. Ah, qué va, si no valen para nada. Las reglas en el inglés son pura basura. Pues vamos a pasar, pegar un salto de Monster Magnet hacia atrás en el tiempo, pues un salto de exactamente 25 años respecto a este disco de Monster Magnet desde el 95. Vamos a ir hasta 1970. Vamos a ir hasta la época amada de Free the Will. Eso es, ahí se quedaron, se les rompió el reloj en ese año. Que no hay ningún problema, ¿eh? Pero. Y bueno, pues. Esta banda llamada Mondul 2 es una banda de crowd rock, rock alemán. Que nacida un estilo nacido paralelo al rock psicodélico, garajero, luego doom y heavy metal, pues lo que hacían los alemanes, que como todo tenía que ser de una manera distinta. Y la verdad es que es curioso cómo revertían y subvertían las reglas del rock para hacer algo completamente distinto. Y se lo dedico a Siggy Hammer, al bajista, que tengo contacto con él, majísimo. Es un chaval joven, evidentemente no es de la formación original, pero verles tocar el año pasado en el Reverence, que calzaban dos de los que están, o tres de los que están en el escenario, calzaban los 70 y largos, era increíble, qué gozadón. El típico vejete que le ves sentar en un banco tirando palomitas a las palomas, o tirándole spam, aquí estaba con su guitarra, tocando un concierto. La cantante, creo que se llama Renata, me parece, no es de la formación original, entró como a mediados de los 70, pero también un espectáculo de señora en directo, una bandaza. Y le voy a dedicar una canción de su disco para mí fetiche, el Yeti, del año 70. Sob Rock, Burning Sister. say. Ahí están, Toma 13 minutos, que no era una canción, por cierto, que me he equivocado. Es una suite del disco Yeti de Amundul The Second. Es una sonata llamada Soap Soap Rock. Tiene los trozos, vamos, por tramos: Burning Shista, Hallucination Guillotine, Gulpa Sonata, y me ha encantado el título de antes, Flesh Colored Anti-Aircraft Alarm. Todo eso forma la canción, como he dicho, Soap Shop Rock. Ahora que Suriñe va a contestar con... Antes quiero hacer un comentario. Sí. Yo tengo un perro que parece que no tiene nada que ver, ¿no? Pero tengo un perro que se llama Kraut y mucha gente me pregunta, ¿Kraut? ¿De qué narices viene Kraut? Pues Kraut viene de muchos motivos, pero es que uno de ellos es precisamente de esta, ¿no? De la música. Luego, aparte, como buena friki matemática que soy, hay un matemático alemán, obviamente, que era también Kraut. Y pues me ha hecho gracia, ¿no? Justo nos hemos metido ahora en el Kraut Rock y la gente dice, Kraut, Kraut, ¿qué cojones? Pues Kraut, efectivamente eso. Pues voy a responder a Pedro, al desenterrador, con lo que me parece que es un temazo de The Assemblehead in Sunburst Sound. Como es Ekranoplan. Me parece un discazo y la canción en especial, pues... más de lo mismo, también. Pues ahí va, por cierto, una banda que me está, voy a contar una pequeña anécdota sobre esta banda, The Assemblehead in Sunburst Sound, vamos a decirla entera por una vez, aunque sea, que creía que tocaban un año en el Radboud y está todo el rato con un colega diciendo, oye, que nos perdemos a The Assemblehead, que nos perdemos, y de repente miro el cartel, llevaba todo el año escuchándoles y no tocaban. Ese año habían tocado en otro, no sé. Así que bueno, ahí va del Ekranoplan, The Assemblehead in Sunburst Sound. We'll be right back. Pues así de potentes y densos suenan los Assembled Head. Y bueno, ahora voy a responder otra vez pegando un salto atrás en el tiempo, dedicada a Asier, que me debe otro reportaje, programa de psicodelia, Hawkwind, de su disco, joder, nunca me acuerdo cómo se... Do, Re, Mi, me parece que es. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do. Que imagino que no sé si es como se dice en inglés, Do, Re, Mi, Fa, Sol, así. O sea, igual decir... A, B, C, D, E, F, G, compramos. Sí. En cualquier caso, ese disco, cuando todavía estaba Lemmy en la banda, que Lemmy estuvo en los tres primeros discos de Hawkwind, Brainstorm, canción que versionea Monster Magnet en el Super Huge. Fíjate cómo se unen las cosas. ¿Sí? Se juntan y se separan. Que esta canción fue la que más me flipó del bolo que hizo Nick Turner a sus 78 años este año en el Reverence Balada. Si queréis leer un reportaje sobre el festival, ir a Hell Press y lo encontraréis. Brainstorm, Hawkwind. Duración. Take home. Podría seguir así todo el día. Menudo temazo, Brainstorm de los el Hawkwind. Y ahora pues vamos a pasar, por favor, a otro temazo de las Free the Will. No porque tenga que ver tanto musicalmente, sino más igual por la época, ¿no? Porque no sé si lo puedo definir como lo más setentero que tenemos. Pero bueno, es un temazo llamado Jam Sabbath, en honor a uno de nuestros grandes. Y además es un tema muy bailongo. Nos gusta mucho. La verdad es que es muy cachondo. Cuando la toca en directo es el momento más cachondo de los directos de Free the Will, de lo que yo recuerdo. Hace ya mucho que no les veo. Pues se empeñan en tocar siempre en sábado, justo cuando hago el programa. Ahí va Free the Will, Jam Sabbath. Madre mía, ha evolucionado esta canción de cuando la, ¿sí?, la haya tocado en directo. Yo creo que ha cambiado mogollón. Igual, o sea, las ganas han cambiado igual. No, no, no sé, es como que os habéis ido a un rollo, o sea, os habéis alejado bastante de Sabbath. Solo es el principio más sabacero. Antes yo os recuerdo más sabacera todo la canción. Porque Sabbath también tiene esa parte de bongos y movidas ya, en sus igual, canciones. Igual entonces no teníamos tan cerrada la parte del final, puede ser. Igual no sé, ahora tenemos más no fijada. Sé, que es una... No, yo pues lo he definido bailonga antes, porque sí, todo el final me parece súper bailongo. Sí, sí, sí. Y bueno, pues yo no sé, me habéis vuelto a los 60 otra vez, estamos todo el rato retrocediendo, pues vamos a poner un disco que para mí... Nos vamos a quedar sin tiempo, ¿eh? No, no te no, no, no, no por tiempo de programa, sino porque como sigamos retrocediendo, no sí, existimos. No, no, no, no, pero no, no vamos a ir más atrás de 65 y eso está bastante claro. Básicamente porque no, no veo cómo hacerlo, pero vamos, cuestión de tiempo. King Crimson. Joder, temazo. In the Court of the Crimson King. Es un disco absolutamente apabullante y es un grupo muy difícil... Que cada disco fue evolucionando, o sea, cada disco respecto al anterior era un paso de gigantes, la formación alrededor de, si me equivoco, de Robert Fripp, de Phil Manzanera, me parece, no estoy muy seguro si Phil Manzanera de Roxy Music, ya me lío. Pues de luego Robert Fripp yo creo que sí es. Y aquí es cuando tenía al cantante Greg Lake, que era los dos primeros discos que es para mí cuando más intrigante y más interesante. Y este disco redondo y la edición especial con las demos y demás... Merece la pena ser escuchada. Y esta canción que hicieron famoso, en mi caso, en Tombeth, por la versión que tiene, una versión buenísima esta canción, en su To Write, To the Straight and Speak the Truth, sacaron un EP de versiones, una de ellas era esta. Pero, ¿qué cojones? Me encantan los cambios de humor del Desenterrador. No voy a poner esta, voy a poner otra, porque quizás esta no la has escuchado. The Court of the Crimson King, que da título al disco... Es una especie de mare magnum de folk con psicodelia, con rock progresivo, que a mí la verdad es que me parece una gozada. Un buen momento para ponerse. Shattered by the sun, I walk a road, horizons change, the tournament's begun. The purple piper plays his tune, the choir softly sing. Three lullabies in an ancient tongue for the court of the crimson. Shutters on the dreams. I wait outside the pilgrim's door with insufficient schemes. The black queen chants the funeral march, the cracked brass bells will ring to summon back fire witch to the court of the crimson. Thank you. The gardener plants an evergreen whilst trampling on a flower. I chase the wind of a prison ship to taste the sweet and sour. The pattern juggler lifts his hand, the orchestra begin, as slowly turns the grinding wheel in the court of the crimson. Madre mía, uff, King Crimson este disco. Se lo dedico, por cierto, a Paco de Domo. Que anda que nos mamaron de King Crimson los cabrones al hacer su música. Y en el buen sentido lo digo, ¿eh? Un abrazo. Y ahora vamos a poner un grupo del sello Rise Above, del sello de Lee Dorian. Elección de Suri, así que ya que nos diga. No sé, me ha venido a la mente, según lo estaba oyendo, ¿no? Al final, eso es lo que hablábamos, un poco música un tanto etérea al final, ¿no? No sé. No sé, lo que tú hablabas, de música que te hace imaginar cosas automáticamente simplemente por escucharla, que efectivamente, que te evoca situaciones, o no necesariamente situaciones reales, imaginarias, no, sobre no, todo. No, de hecho, cuando más imaginarias suelen molar bastante más, en mi opinión. O sea, a mí, si me evoca cómo me siento un lunes cuando voy a trabajar, pues, ¿sabes? Que... hay grupos que lo pueden hacer, ¿sabes? Pues no, no. Tiene que ser generalmente tirando hacia el escapismo, un poco. Hacia... y bueno, Astra sí, joder, sí que escapan. Astros tocaron en el 2012 en el Rodboom, pero no pude verles. Yo ¿cómo nunca le han... he tenido la suerte de verles. Lo que está claro es que le dan al órgano muy seriamente. Astra Quake Meat, de su único disco hasta la fecha. Black Chord. No sé si hasta sacaron otro, ¿eh? No lo tengo claro, lo consultaré de todas maneras. ¿Qué? bueno, después de este temazo del segundo disco de Astra, que yo no controlaba para nada, Black Chord, Quake Meat se llama la canción, le voy a poner a Suri, un grupo del que soy favorito y me declaro fan número uno incondicional y presidente del club ficticio de todo el estado, de fans de Cathedral. Cathedral, grupo que fundó el cantante de Napalm Death, el que fuera cantante de Napalm Death, con gente de una banda de thrash metal que se llamaba Acid Rain. Pues para mí es un grupo que ha mutado a gusto absoluto y total de lo que el cantante y la guitarra querían. En ese sentido, no han seguido modas, han hecho lo que a ellos les apetecía. Como lo muestra esta oda a los 70 más Motown y a los 70 más psicodélicos dentro de una cápsula Doom. A ver qué os parece, ya lo conocéis algunos porque ha sonado, se la he codo a Úbeda, Cosmic Funeral. Just meet the universe. Ahí habéis tenido, toma ya un gran temazo, el desenterrador de Cathedral, que me encanta, cada vez que lo digo me dan ganas, unas ganas de salir de fiesta. La verdad es que es un cachondeo stoner, psicodélico, funky, todo a la vez. La verdad es que es como una especie de lección sobre todos los caminos que puede tomar un grupo musical. Y de grupos musicales se trataba la visita de Suri hoy, porque como sabéis milita en el grupo Free the Will, del que han sonado ya dos canciones de su disco debut, va a publicar, esperemos, a finales de año. Y vamos a terminar con una canción de ella, pero antes de ello, espero que por fin Suri nos diga próximos conciertos de la banda, ¿eh? Pues sí, para hacer un poco de autobombo, ¿no? Pues tenemos la semana que viene, el día 21 viernes y 22 sábado, algo que no sé si hemos llegado a hacer alguna vez en la vida, tocar dos días seguidos. Verdad, nada más y nada menos. Wow. No sé cómo nos sentará, si el domingo estaremos vivas o no. Pues tocamos el viernes 21, nos estrenamos en la Jimmy Jazz de Gasteiz. Apertura puertas 8, a partir de las 8 y media, junto a The Past Lovers, un grupo de tributo a Nirvana. Y estaremos dándolo todo en Vitoria el día 21 y el día 22 sábado en la Stage Live de Bilbo. De momento eso es lo más cercano. Lo más cercano, no puedo decir lo único cerrado, porque sí que estamos planeando una mini girilla cara al año que viene con Suevicha, un grupo de chicas madrileño cojonudas, y tenemos unas ganas increíbles. Entonces todavía no hemos cerrado toda la mini gira, pero ya tenemos alguna fecha cerrada, pero no puedo dar todavía mucha información, así que ya os iréis enterando. Y mientras tanto os voy a dejar con Asher, la canción que va a abrir nuestro futuro disco, todavía sin nombre, está por decidir. Ay, ya, vais a ser como My Bloody Valentine, que tardaron 22 años. No me digas eso. Y con otro tema que también tiene un final bastante bailongo y me gusta mucho. La verdad es que esto es como Los Hijos, no te puedo dar un tema favorito. Si ¿no? lo has creado es tú, imposible. Complicado. Ahí va Asher, Free the Will, así cierra el desenterrador, pumba, este versus que la verdad es que yo lo he pasado como un enano. Yo más de lo mismo, tenía ganas además, te lo prometí hace tiempo y nos hemos quedado con ganas de más. Nos lo debíamos mutuamente. Sí señor, pues ahí va Asher, Free the Will. ¿Cómo va a quedar? We'll be right back. time for